París, Cali, Sita, Sim Street, el norte se come al sur, eso siempre ha sido así, apostando por los Bulls, no estamos pa' bullshit, siempre hay whiskies con Red Bull, tráeme botón de una peli que no de ni rapeao, pero no estás de billetes hasta quedarme pelao, no sabes con quién te metes, al hecho escopeteao, rulo a golpes de machete como Dani Trejo, que de nuevo viejo, sigo jodiendo el ritmo, sigo rompiendo espejos, soy el anticristo y me la suda tu cara, mi palabra es sagrada, no voy en babia, me la suda la Biblia si no habla del mañana, me la sudan tus líneas de fake infamias, no cometo mistakes, ya sabes quién habla cuando todos los haters me ven y se callan, ya. Ya hablarán mañana si pueden hablar de algo. La lengua de corbata como en mafias colombianas y delatan al chivato. Vatos locos por la calle buscan algo pa' poner en ese plato. No les vale tu sonrisa de blanco. No hay atracos en bancos, desde los datos, las manos en alto, fumándome un whisky mezclado con Paco. ¿Sabes cómo va, chico? Le vas siendo pa'l micro. Los deditos de dos, pitos, pitos, suspirios. Te manda a tomar por, me vuelvo por algo. Me voy por las ramas como un árbol. ¿Sabes cómo va, chico? Le vas siendo pa'l micro. Los deditos de dos, pitos, pitos, suspirios. Te manda a tomar por, me vuelvo por algo. Me voy por las ramas como un árbol. Walking in the darkness, tiemblo cuando veo el sol. El más que cosfader de mi DJ, go. Bostezo con el chilling, hago hardcore, ¿por qué no? Vamos a toda hostia, el día de la bestia está por llegar. Te mandarán a fregar al acabar la cena. Mira la luna llena, odian a la madera. Estoy en tu bodega vaciándote la y tal. La VZ trepa mientras trepa, solo recta peta rap de capital. Donde manda capitán a callar la chavalada. Esto es como boxearte, vas pa'l hospital, pana. Vas pa'l hospital, pana. ¿Sabes cómo va, chico? Le vas siendo pa'l micro. Libros de gritos de dos, pitos, pitos, suspirios. Te manda a tomar por, me vuelvo por algo. Me voy por las ramas como un árbol. ¿Sabes cómo va, chico? Le vas siendo pa'l micro. Libros de gritos de dos, pitos, pitos, suspirios. Te manda a tomar por, me vuelvo por algo. Me voy por las ramas como un árbol. Jamás vamos al grano, aprende de tus fallos. Llegamos a la luna conduciendo en dos caballos. No creo en vuestra espuma, no creo en el teatro. Jugábamos en 2D. No sé quién lleva el caso. Solo vi polis buenos en las pelis que me bajo. Solo nos venden mierda, tocarme con trabajo. Estoy hablando jerga, fumando con mi yegua. Tú eres un payaso. Con unos tenis yo me hay 12 años en el patio. Flipábamos con Hoffman sintetizando ácido. Y nada era pa' tanto, no. Ni de coña, bebo coñac en copa. Otros cafés en vaso, de todo menos despacio. Hay galaxias en mi sopa de letras. Hay galaxias en mi sopa de letras. Hay galaxias en mi sopa de letras. En mi sopa de letras. ¿Sabes cómo va, chico? Le vas siendo pa'l micro. Libros de gritos de dos, pitos, pitos, suspirios. Te manda a tomar por, me vuelvo por algo. Me voy por las ramas como un árbol. ¿Sabes cómo va, chico? Le vas siendo pa'l micro. Libros de gritos de dos, pitos, pitos, suspirios. Te manda a tomar por, me vuelvo por algo. Me voy por las ramas como un árbol.